bomba volcánica. Las bombas volcánicas, este conjunto de rocas ígneas, son el resultado de las explosiones que se producen en las bocas eruptivas y forman un apartado con características propias, al igual que ocurre con las columnas eruptivas, los flujos piroclásticos o las coladas masivas de lava. Como todo el mundo sabe, son bloques de lava seca, pero no todas son iguales. Se utilizan solo para fines de colección. Se encuentra en todo el mundo.